que fui al colegio, dormir casi no puedo. Hay noches que despierto con ganas de llorar. Pensar en profesores que infunden tanto miedo. Más prefiero la muerte al dolor de estudiar. Quisiera ser un ciego para no leer los libros. Quisiera ser un mudo para no dar lecciones. Pero todo es en vano, soy un pobre estudiante que todas las mañanas tiene que madrugar. Pero todo es en vano, soy un pobre estudiante que todas las mañanas tiene que madrugar. Despierto pensando en el colegio, pensando en las lecciones que tengo yo que dar. Mejor me echo la pera y nos vamos a la villa a jugar bola negra y todo lo demás. Y luego por las tardes enciendo la TV, le veo a Chespirito que me hace olvidar el maldito colegio que ya le tengo odio y quisiera quemarlo con todo el personal. El maldito colegio que ya le tengo odio y quisiera quemarlo con todo el personal.